La primera norma del capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma del capítulo 4 es no ver los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. Y la tercera norma del capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al tercer episodio de Capítulo 4, el podcast donde os explico una serie empezando por el capítulo 4, porque los primeros capítulos están sobrevalorados. Y en este tercer episodio, que se publica el día 24 de diciembre, viene con un par de regalitos que me han dejado para estas Navidades. Un par de novedades que no habíamos vivido antes en este podcast. Una de ellas ya os la comenté en el pasado episodio y la otra la acabáis de escuchar. La primera de ellas es que recibí la primera sugerencia de serie para que hablase de ella en este podcast. Fueron los amigos del podcast Los Mensajeros con H de superhéroe, el podcast de los superhéroes en la pequeña y gran pantalla, los que me recomendaron la serie de la que os voy a hablar hoy. Y, por otro lado, tenemos el segundo regalo, y es que, por unirme al grupo de Telegram de la Unión Podcastera, por ser el miembro número 400, tuve el grandísimo honor de ser premiado con una promo grabada por José Escolar, del podcast Versos a Voces y Cosas de Modernos, porque son muy modernos ellos. Y esa promo, la acabéis de escuchar, son las normas que ya había puesto anteriormente, pero con una voz diferente. O sea, casi esto parecía que era un podcast de verdad de los buenos. Pero no, ha acabado su intervención y llego yo y tenéis lo de siempre. Así que vamos a empezar con el capítulo 4 de esta serie. Pero antes, tenemos que hablar un poco de qué es lo que conocemos de ella antes de verla. Sobre esta serie, ya he oído alguna cosa por ahí sobre que existía la fabricación de una especie de reloj, la cual está destinada a descubrir cuándo será el fin del mundo. Y precisamente de ese reloj viene parte del nombre de la serie Watchmen. Recordemos que Watch, en inglés, significa reloj, y por ahí van un poco los tiros. Pero Watch también significa mirar. O algo así, que tampoco tengo muy fresco el inglés. Y podemos decir que Watchmen son los hombres que miran, los vigilantes. Y esta dualidad del significado de la palabra Watch, en inglés, es la que da nombre a esta serie, de la cual ya se hizo una película, y la cual viene ya de unos cómics que se hicieron pues hace ya unos añitos. ¿Y qué son estos vigilantes? Estos Watchmen, pues son una serie de personajes que a lo largo de la historia fueron surgiendo, de la historia dentro de la serie, y empezaron a surgir como si fueran superhéroes, pero sin tener realmente algún superpoder. Y en Watchmen lo que podemos encontrar es eso, gente que se disfraza, que se tapa un poco la cara con máscaras y cosas así, y se pone seudónimos superheroicos para realizar sus labores justicieras. Uno de los nombres que he oído repetir más es el de Búho Nocturno, que a lo largo del capítulo 4 no lo vemos ni oímos nada que le haga referencia, pero podemos imaginar que en algún momento de la serie aparecerá, aunque sea nombrado como un personaje del pasado. Y como digo, pues estos justicieros hace tiempo que aparecieron y no tienen superhéroes, pero hubo uno, tan solo uno, que sí que tenía superpoderes. Este superhéroe se llamaba Doctor Manhattan y adquirió sus poderes en algo así como una explosión nuclear. ¡Cuidado, radiactivo, mam! Y ya, estando establecidas las cosas que sabemos sin haber visto nada de la serie, vamos a comenzar con el capítulo 4 de Watchmen. Watchmen. Empezamos el capítulo con que nos encontramos una pareja, más o menos de una mediana edad, que tienen una casa como muy alejada del resto de la civilización en medio de Oklahoma. Vemos por ahí en un cartel que pone huevos frescos de Oklahoma. Es como un puesto que tienen en el que vende huevos, pero vamos, que no pasa ni Dios, y los huevos pues se los acaban comiendo ellos luego en la cena en una tortilla. O huevos revueltos, los americanos son muy de esto. Y luego, bueno, pues se ve su vida cotidiana, cómo van recogiendo los huevos, cómo pues van a su casa, una casa de estas tipo grande, tipo americana, cómo se llega la noche y se van a la cama y todo, y en medio de la noche suena el timbre. Qué raro, ¿no? Abren y resulta que es una mujer. Luego más adelante descubrimos que es vietnamita. Yo es que para estas cosas tampoco me entero mucho. Que dice que quiere la casa, que quiere comprarle la casa. Claro, la casa no está en venta. Se pone a hablarles que si ella es una multimillonaria, le llaman Lady Drew, que se ha hecho rica con clínicas y con un montón de cosas, entre ellas clínicas de fertilidad. Y claro, también la clínica de fertilidad de allí de al lado del pueblo de esta pareja. Y gracias a eso ha sabido que han estado intentando buscar un bebé y no lo han conseguido. Los óvulos no eran viables. Y les dice que se jodan. Yo eso no me lo creo y yo creo que aquí podéis tener un bebé. Y dice, a ver, ¿me estás ofreciendo un bebé a cambio de mi casa? Y le dice, no. El bebé ya está. Es que el bebé ya está. Entonces abre la puerta, que había una chica esperando fuera, y le da un bebé, que lo han hecho con sus óvulos y todo. Todo un poco raro, o sea, aquí un nacimiento sin haber una gestación por parte de la madre y cosas un poco raras. Y le dice también que le han ingresado 5 millones, pero que tienen solo 3 minutos. Tienen 3 minutos para acceder a esto. Y tienen que firmar en esos 3 minutos o ya no vale. O destruirá el bebé. No, es broma, hombre, que lo vamos a llevar a una familia en la que estará bien, pero no conocerá a sus padres. Bueno, pues nada, al final acaban firmando y justo en el momento en el que terminan de firmar, se ve como cae algo del cielo justo cerca de la casa, dentro del terreno que esta Lady Drew acaba de comprar. ¿Qué es eso? Y ella responde, eso es mío. Esta mujer, Lady Drew, es la que está construyendo el reloj del que hemos hablado antes, el que predice el fin del mundo. Y pues parece que también es capaz de predecir otras cosas, como cuándo va a caer algo del cielo, y parece ser que es algo que necesita para sus investigaciones, que todavía no sabemos muy bien cuáles son. Luego nos encontramos con otro personaje que se llama Angela y es una de estas superheroínas que va por ahí disfrazada pero sin superpoderes ni nada, que se hace llamar Noche. Vemos que tras recibir una llamada va al centro cultural y en la puerta, cuando estamos hablando de que todo esto está pasando de noche, no hay nadie, está todo oscuro, y llama por radio a la policía. Luego más adelante descubriremos que ella es parte de la policía. Y como digo, habla con la policía para preguntarles si ha saltado la alarma del centro cultural, porque ha visto que hay alguien dentro. Es mentira. Es para tener una excusa para colarse ella. Y les dice, mira, voy a romper el cristal y si suena la alarma, esta vez soy yo. Así que no os preocupéis. Bueno, dentro del centro cultural, su verdadero objetivo era buscar su árbol genealógico, puesto que en la llamada anterior le habían comentado que se había descubierto una nueva rama en su árbol. La verdad es que vemos todo bastante futurista porque hay un sitio donde empieza a hablar con un holograma y el holograma le da una bellota. La bellota tiene que ir a no sé dónde a ponerla y a partir de ahí sale el holograma de un árbol que es su árbol genealógico. Una voz le explica que hay una nueva rama y resulta que su abuelo, se ha descubierto a su abuelo, que se ve que no se sabía quién era, pero que no tienen más datos que el nombre, que su nombre es Will. Pero a través de él se ha descubierto también a sus bisabuelos. Parece ser que tanto sus bisabuelos como su abuelo murió cuando el abuelo era niño en una especie de masacre. Angela y su abuelo, sus bisabuelos, son negros, así que podemos imaginar que fue alguna especie de masacre racista o algo así. Porque ya nos dejan claro con algún holograma del Ku Klux Klan mientras va paseando por los pasillos del centro cultural. El caso es que su abuelo muriese de niño es un poco raro, así que ella acaba diciendo: no moriste, desapareciste, y no sé cuántos años después vienes y pones mi vida patas arriba. Podemos suponer que este abuelo ha vuelto a la vida de Ángela, anda, como Rick de Rick y Morty, para poner su vida patas arriba, como Rick de Rick y Morty, pero ha vuelto a desaparecer. Supongo que en los primeros capítulos se ve más exactamente de qué va eso, pero lo podemos dejar para la precuela. Gracias a unas fotos antiguas, el holograma puede hacer un renderizado de sus bisabuelos y de su abuelo cuando era niño. Como digo, todo bastante futurista. Y acaba diciéndole a su abuelo: ahora ya sé de dónde vengo, pero déjame en paz de una vez. Y de repente suena la alarma de un coche fuera y sale corriendo. Y cuando sale, ve a una mujer que está riendo como una loca y le apunta con una pistola. Cuando la ve, baja el arma, pues se da cuenta de que, no sé, supongo que la conocerá o algo, o la ve de superhéroe y heroína y se fía. Y a todo esto, noche, Ángela llama por policía para decir que ha aparecido un coche robado. Y hablando con la mujer que se estaba riendo, le explica que ese coche era suyo, pero la mujer que ríe le dice: ha caído del cielo. ¿Qué ha caído del cielo? ¿Cómo puede ser esto? Luego vemos a Ángela que vuelve a su casa después de sus andaduras y más o menos va realizando una vida cotidiana en la que pues descubrimos algunas cosas que podemos suponer que han pasado en los tres primeros capítulos. Vemos que tiene varias hijas y cuando llega una de ellas está despierta y habla un poco con ella. Y al día siguiente, gracias a una conversación que tiene sus hijas con su marido, descubrimos que un tío de estas niñas, no sé si será el hermano de él, el hermano de ella, o tal vez un amigo de la familia, que a veces se llaman tíos, como si realmente fuesen familiares por la cercanía que se crea. Bueno, pues este tío ha fallecido en una especie de explosión y además, durante el funeral nos hemos encontrado con que a alguien le han disparado en la cabeza. Las niñas pequeñas no lo han visto, pero la grande, con la que habla Ángela cuando llega por la noche, parece ser que sí que lo ha visto. Las niñas están discutiendo de si este tío que ha muerto real ha ido al cielo o no ha ido al cielo. Y el padre les explica que el cielo no existe, que eso es un cuento, que cuando mueres es igual que antes de nacer, simplemente no existe. Y que es así, que es verdad, y punto. Y a pesar de que todo esto podría entablar muchas cuestiones filosóficas, este no es el podcast para hablar de ellas, así que las vamos a dejar un poco de lado de momento. Lo que sí sacamos en claro de la conversación que ha tenido Ángela con su marido es que la mujer esta rubia que estaba riéndose antes cuando había caído el coche del cielo es un agente federal del FBI. Y no es la primera vez que Ángela se encuentra con ella y no será la última. Luego nos encontramos con Ángela que va a un sitio un poco extraño, parece que está un poco apartado de todo, un sitio con parece bastante secretismo, donde se encuentra un tipo al cual le hace unas preguntas. Está solo en una especie de cabaña rara, todo bastante chapucero. Y le pide que le pida a su ex que analice lo que parece ser un bote de pastillas para averiguar qué es. Este hombre le dice que si es de nuestro jefe. Este nuestro no tengo muy claro si se refiere a que también era de Ángela o que era de él y de otras personas más sin incluir a Ángela. Este jefe también parece que era racista, puesto que entre sus pertenencias Ángela ha encontrado uno de estos disfraces del Ku Klux Klan, aunque el otro dice que a lo mejor simplemente era un recuerdo de un antepasado. La verdad me resulta un poco raro guardar un recuerdo de ese estilo, pero no sé. Los americanos también son un poco raros. Aunque también aquí en España tenemos nuestras rarezas. Y durante la conversación, pues, vuelve a salir el tema de cosas que caen del cielo. Esta vez hablan de alguna cosa que está viva, vive durante 30 segundos y luego se muere. Aún no sabemos muy bien de qué se trata, de dónde vienen todas estas cosas que caen del cielo o a dónde van. Porque, claro, el coche de Ángela estaba en el mundo, luego se fue al cielo y luego cayó del cielo. Y es un misterio que aún no podemos resolver. Luego vemos como Ángela se vuelve a disfrazar de superheroína para deshacerse de una bolsa de deporte. No sabemos exactamente qué es esta bolsa de deporte ni qué contiene, pero podemos imaginarnos que es algo relacionado con su abuelo. El caso es que hay una especie de superhéroe, que también va así disfrazado, que ve cómo se deshace esta bolsa de deporte. Y cuando ella le ve, este sale corriendo y en su huida coge unos botes de aceite, se los echa por el cuerpo, se tira al suelo y se desliza por una pequeña alcantarilla que hay en un bordillo. Espero que no se encuentre con ningún payaso ahí abajo. Luego va a comisaría, que como he explicado es policía, y parece ser que es bastante común esto de que los policías se disfracen de superhéroe, porque vemos por ahí a más de uno. Bueno, no he dicho, el disfraz que tiene ella básicamente consiste en una gabardina con capucha, una braga y que se pinta la zona de los ojos de negro. No es demasiado elaborado, pero sí que es más elaborado que el de uno de sus compañeros que vemos simplemente con un chándal y un pasamontañas. Y sus compañeros le dicen que seguramente a la jefa nueva no le importará mucho este hombre lubricante. La jefa nueva es la rubia del FBI que estaba en el momento en el que su coche había caído del cielo. Parece ser que han estado analizando el coche y que han encontrado varias huellas de ella, de sus familiares, pero hay unas huellas que no concuerdan, de un tal William Reeves. Ella pone cara de que le conoce, pero cuando le pregunta dice que no le conoce. Pero vamos, que no cuela. Este hombre, que del cual hay huellas en el coche, lo han estado investigando y parece que fue policía hace mucho tiempo y que a estas alturas tiene que tener sobre unos 100 años. ¿Y cómo se mueve un hombre de unos 100 años? En silla de ruedas. Pero justo en ese momento llega el ayudante de la jefa diciendo que han encontrado una nueva pista en el coche. Así que cogen los tres y se van en un coche hacia el sitio donde tienen que seguir la investigación. Durante el camino en coche van hablando diferentes cosas y sale el tema de que la jefa ha hablado con el marido de Ángela, lo cual no parece gustarle mucho a Ángela. Hablan de que Ángela es huérfana y claro que la jefa cree que eso explica muchas cosas, de que las máscaras al final lo único que intentan es ocultar un dolor y que ese dolor seguramente venga provocado por un trauma que en el caso de Ángela puede ser el haberse sentido abandonada por haber sido huérfana o algo así. El caso es que ella le explica que también ha estado zurrando a los malos enmascarada. Es una cosa que parece ser que a veces los policías le da por hacer y que cuando era joven que también lo hacía. Y ella le pregunta, vale, ¿y cuál era tu trauma? Le pide al ayudante que se lo explique y le explica que sus padres eran dos de los miembros de los Minutemen. Parece ser que son los primeros superhéroes que surgieron, de los cuales incluso hay una serie en televisión, pero claro, con muchas imprecisiones y con cosas que no salen en la serie, como por ejemplo que su padre intentó violar a su madre. Parece ser que este es el trauma que ella intentaba ocultar con su máscara. Al llegar al sitio donde van a seguir la investigación, nos encontramos con la hija de Lady Drew, la cual les va a llevar con la propia Lady Trigo para hablar sobre lo que ha pasado con el coche. Ahora hablaré un poco más sobre eso, pero antes decir que les comenta que están construyendo algo muy grande, algo maravilloso. Le dice, ¿la octava maravilla del mundo? Y dice, no, la primera maravilla del nuevo mundo. ¿Y qué es lo que hace? Dar la hora. Es que, dicho así, pues suena un poco mal, la verdad. Y están ahí porque en esta empresa de Lady Drew tienen unos drones bastante grandes y sospechan que uno de estos drones ha sido el que ha robado el coche de Ángela y el que lo ha devuelto. Empiezan a hablar con Lady Drew, sale el tema de que tanto ella como Ángela son vietnamitas y sale el tema de que el jefe había muerto. Ya podemos enlazar más o menos de que el jefe que había antes y por eso hay una nueva jefa. Y ese jefe puede ser el tío que había muerto en la explosión o el que había muerto en el funeral por un disparo en la cabeza. Pero parece ser que su muerte es bastante reciente y por eso hablamos de sus pertenencias antes, de este disfraz del Ku Klux Klan y de las pastillas. Pero entonces se ponen a hablar en vietnamita, suponemos para que la jefa no lo entienda, y le dice algo de que si tiene las pastillas de su abuelo o algo así. No lo acabo de entender muy bien, pero ella le responde algo en plan de dile a ese hijo de puta que se vaya a pescar. y acabamos viendo una estatua de un tal Elian Byte que tiene Lady Trieu en su jardín privado. Y pasamos a una escena en la que nos encontramos a este Elian Byte en mitad de la noche, en mitad de un lago, recogiendo una de estas trampas que se ponen en el agua para cazar cangrejos, que todos hemos visto en Verano Azul, pero lo que recoge de estas trampas no son precisamente cangrejos. Vemos que lo que saca son una especie de bebés o incluso de fetos humanos, y resulta que incluso mira a uno de ellos así como con desprecio y lo vuelve a lanzar al lago. La verdad es que parece poco escabroso esto de que saque fetos de un lago. Y luego vemos cómo llega a casa con dos de estos fetos y los mete en una especie de máquina que pone en marcha, así con una luz así amarillenta, anaranjada. Mientras estos fetos no paran de llorar, él pone un poco de música, se da la vuelta y se pone a hacer otra cosa. Vemos que los llantos se funden con la música y suenan cada vez más y más fuerte hasta que de repente dejan de sonar. Yo juro que cuando he visto esto, lo primero que había pensado es que los estaba cocinando vivos, y la verdad es que me parecía aterrador. Pero la verdad es que por algún extraño motivo esta máquina lo que hace no es precisamente cocinarlos, sino que lo que hace es convertir a estos fetos en dos personas adultas, a un chico y una chica, a los cuales les acaba explicando algunas cuantas cosas. Para empezar, les explica que acaban de nacer. ¡Feliz nacimiento! Son las primeras palabras que les dice. Un nacimiento un poco raro, a ver, la verdad, bastante milagroso. Y les explica unas cuantas cosas de este mundo al que acaban de llegar. Para empezar, les explica, todavía no podéis hablar, pero podéis entenderme, aunque vemos que poco después ya pueden hablar un poco. Y básicamente les explica que van a ser sus sirvientes y los viste como tal, los viste como sirvientes. Y les lleva a una sala que está llena de cadáveres. Estos cadáveres resulta que son exactamente igual a los jóvenes que acaban de nacer. Este Elian se justifica diciendo una mala noche. Y luego pasamos a una escena en la que mientras van tirando estos cadáveres con una catapulta hacia el cielo, él les explica que lleva encerrado aquí 4 años. Vemos que cada uno de estos cadáveres que lanza hacia el cielo llega un momento en el que desaparece. Así que me da la sensación de que este hombre está encerrado en una especie de dimensión paralela, o algo así, al cual se accede a través del cielo, y que es a través del cielo por donde lanza cosas que llegarían a nuestro mundo, y está buscando la manera de volver a casa. Y seguimos con una escena en la que vemos cómo Angela vuelve a casa por la noche, y tiene una conversación con su marido. Parece que está bastante enfadada porque su marido le ha ocultado que ha estado hablando con la agente federal, la que ahora es su jefa. Y le pregunta, ¿y qué le has dicho? Y él le responde, que estábamos haciendo el amor cuando llamaron, que lo cogiste tú y que no me dijiste quién era, que luego me diste un arma y te fuiste, y que no te volví a ver en toda la noche, y por la mañana me dijiste que tu abuelo había matado a nuestro mejor amigo. Supongo que este mejor amigo es el tío, lo cual demostraría lo que he dicho antes, o a lo mejor el jefe, o a lo mejor resulta que son la misma persona. Y todo esto, pues a su marido le extraña bastante porque nunca le había hablado de su abuelo. Bueno, ella le dice, no le ha dicho eso. Dice, no le dije eso. Mentí y no me gusta mentir. Y por eso él también está enfadado. Al final, el marido le dice que cree que lo único que quiere es ayudarle. Ayudarle a encontrar a su abuelo. Pero ella le dice que puede encontrarle ella solita. Y acaba la conversación diciéndole, te espero en el armario. Esta parte me encanta, porque si ya de por sí digo que en el capítulo 4 ya hay bastantes referencias a lo que ha pasado antes, aquí es que el marido de Angela directamente nos hace un resumen. Con lo cual es que no podemos perdernos nada. Y por último tenemos una escena que nos revela que el abuelo de Angela está en la casa de Lady Trieu. Parece ser que están organizando algo entre los dos que es tan terrible que Angela le odiará para siempre. Y se levanta de la silla de ruedas demostrándonos que en realidad no la necesita. Y así llegamos al final del capítulo 4 de Watchmen. Y como conclusiones finales, podemos sacar diferentes cosas. Para empezar, que este capítulo muy navideño no ha sido. Aunque hemos podido sacar un par de nacimientos un poco extraños que han habido y que, bueno, Navidad va sobre un nacimiento extraño, ¿no? También tenemos los personajes que van a ser más importantes a lo largo de la trama, como Elian Byte, el que estaba en el lago, Lady Trieu, la agente federal, la jefa, Angela o el abuelo de Angela. Y hemos podido ir deduciendo de manera bastante sencilla lo ocurrido en los primeros capítulos. Y, por si fuera poco, el marido de Angela nos ha hecho un resumen de todo, en tan solo unos segundos. También sabemos que hay algo misterioso alrededor del tal Elian y que Lady Trieu y el abuelo de Angela están preparando algo misterioso. Pero, básicamente, en este capítulo 4 nos han presentado muchos detalles de este mundo de Watchmen y a suficientes personajes como para decir que demuestro por tercera vez en este podcast que los primeros capítulos están sobrevalorados. Con esto llegamos al final del tercer episodio de capítulo 4. El próximo episodio será el número 4. Y llamándose este podcast capítulo 4, pues había que hacer algo un poquito especial. Así que os voy a explicar por qué este podcast se llama capítulo 4. Y si bien el verdadero origen de que este podcast se llame capítulo 4 son unas películas, aquí hablamos de series. Así que os traeré la última serie ambientada en el mundo de estas películas. Aunque es una serie que no se puede ver aquí en España, así que me veré obligado a hacer un poco el pirata. Y creo que con estas pistas más o menos ya podréis saber de qué serie se trata. Pero para próximos episodios puedes ser tú quien elija la serie que traigo al podcast. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues puedes decírmelo a mi cuenta en Twitter, @homrey86, o a la cuenta de este podcast, @capítulo, con un 4 en lugar de la A. También me lo puedes dejar en los comentarios de este podcast, tanto en Spreaker como en iVoox. Os agradezco mucho el haberme escuchado y el haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado. Os deseo unas dulces navidades y una feliz entrada de año. De año, que no de década. Que el cambio de década lo haremos el año que viene. Y sin más dilación me despido de vosotros hasta el próximo día, 24 de enero de 2020. Ah, por cierto, mensajeros, Watchmen, muy navideña, no es que sea la verdad.